Los productos, servicios y contenido del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, fábrica de opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo. Muy buenos días para todas las personas que hoy se levantan a las 9:31, nos dice el reloj del máster. Un saludo para don Julián Caldas, el prócer del sonido. Esto es La Lupa, fábrica de opinión independiente. Le damos primero gracias a Dios que nos permite levantarnos y acompañarlos a través de este maravilloso medio que es la radio, en los 1470 AM, sistema sonoro todelar. Mi nombre es Santiago Jaramillo y por la próxima media hora los estaré acompañando en compañía de nuestro director gerente, Jaime Andrés Jaramillo. Jaime Andrés, muy buenos días. Santiago, muy buenos días, Julián. A todos los oyentes, que tengan una feliz mañana. Bienvenidos a este espacio de periodismo independiente, La Lupa, fábrica de opinión, donde mostramos a los oyentes información sin ningún tipo de matiz político y económico, porque no tenemos ese tipo de presiones, de manera que nos podemos dar la libertad de hablar un poquito de lo que nos da la gana, pero de una manera amena para que pasemos un rato agradable. Hoy, Santiago, con un evento de ciudad muy importante, como cierre de este mes de mayo por la vida, que fue un programa cultural y simbólico muy representativo, que ejecutó durante todo el mes la Alcaldía de Medellín en cabeza de su director Juan Fernando Mosquera. Y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, porque es que muchos me han dicho, Santiago, ¿por qué La Lupa le tira tan duro al alcalde Aníbal Gaviria? No, también se destacan las cosas buenas, como lo dije en el programa anterior. Y qué bueno, porque como usted bien lo dice, finalizando mayo por la vida, el alcalde Aníbal Gaviria Correa nos trae un concierto del que vamos a hablar en próximos minutos, nada más y nada menos que a Rubén Blades. Pero antes de comenzar, yo le pido a Julián en el máster que vamos con zanahoria y garrote, porque tenemos mucho para hablar en esta próxima media hora. En La Lupa, zanahoria y garrote. ¿Saben ustedes quién es Annie Leibovitz? Annie Leibovitz. Julián, ¿sabe quién es Annie Leibovitz? No, yo tampoco, tranquilo. Ella se acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades por su trabajo de fotografía. Es una de las periodistas fotográficas más importantes del mundo. Es la fotógrafa mejor paga del mundo. Se le llama la fotógrafa de los artistas. Esa es la que le tomó la última fotografía a John Lennon. Esta señora es la misma, es una gafa. Yoko Ono. Es feíta, tiene 64 años, pero tiene un gran talento y ha tenido una trayectoria envidiable. Ahora trabaja en la revista Vogue, pero trabajó en Rolling Stones y en grandes impresos de talla mundial. Esta ¿para señora ella es zanahoria o garrote? No, para ella es zanahoria. Se acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades debido a ese trabajo fotográfico que ha realizado durante tantos años. ¿Y a quién le vamos a dar garrote? Garrote, ahí hay mucha gente para darle garrote, Santiago, pero coincido esta semana en darle garrote a Nicolás Rodríguez. ¿Sabe quién es Nicolás Rodríguez? ¿Quién es? Alias Gavino. Avi Mari. Alias Gavino pide diálogos de paz mientras el ELN asesina y secuestra ciudadanos en todos los sitios del país. Garrote para este guerrillero que se las da, como muchos otros que sabemos y conocemos muy bien, de buenas gentes, cuando lo que han demostrado es su intención de desestabilizar el país. Y no solamente eso, para el amigo Gavino, no le sabía, su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Nicolás qué? Nicolás Rodríguez. El amigo Nico. Alias Gavino. El amigo Nico, en este momento, por estrategia militar, incursiona en muchísimos municipios donde el Ejército de Liberación Nacional tiene alcance para hacer actos de terror, porque si usted se pone a analizar, el ELN está sumamente disminuido, su capacidad militar, su capacidad logística, y con base en los diálogos de paz que se llevan en La Habana, nuestro amigo Nico, a quien le mandamos un saludo para que no haga lo que piensa hacer, está llamando la atención para mostrarse nuevamente fuerte, porque es que si usted ve, inclusive en los medios noticiosos, en la opinión pública, el ELN prácticamente ha desaparecido. Pero ojo, porque le vamos a dar garrote también a las alianzas criminales que se están estableciendo, sobre todo en el territorio antioqueño, con los urabeños y los rastrojos, debido a esa disminución logística y militar a la que usted hace referencia, Santiago. Es que recordemos que cuando han existido procesos de paz, como el pasado que hizo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares, hay muchos que no se quieren desmovilizar y entrar a la vida civil. Entonces buscan nuevos modos de delincuencia, nuevos modos de acción, como las BACRIM, que nos tienen altamente afectados. Permítame, yo también le doy garrote, pero esto sí es un garrotazo, para que esa señora le duela bastante. Se llama Alejandra Salazar Rengifo, ¿le suena? Dígame. La niña que lanzó de un apartamento del piso 18 de un apartamento en el poblado a la niña. Eso fue hace aproximadamente Valerie. 6 meses, yo les recuerdo. No sé si ustedes, amables oyentes que se encuentran en sintonía de la Lupa Fábrica de Opinión en los 1470 AM, recuerdan el hecho noticioso hace aproximadamente 6 meses en el barrio El Poblado, en una unidad residencial sobre la avenida Inferior, que fue lanzada o presuntamente hasta, lanzada la niña Valerie. Pero hasta el día de hoy que ya la fiscalía confirma que esta señora Alejandra Salazar fue hallada culpable de homicidio agravado. Pagaría 40 años de cárcel esta señora. Eso lo determinó la juez primera penal del circuito de Medellín, quien determinó que la niña Valerie Pérez Torres, de 6 años, evidentemente fue lanzada con premeditación desde el piso 18 de un edificio del poblado en la ciudad de Medellín. No hay derecho. Garrote sí es culpable, porque infortunadamente, otro garrotazo ahí que suene, duro, duro. Garrote y látigo también para nuestra amiga, ¿cómo se llama? La inculpada. Alejandra Salazar. Garrote, más garrote, más garrote. Látigo, látigo, así es. Vamos a una pequeña pauta comercial y ya regresamos en La Lupa, Fábrica de Opinión. Los contralores estudiantiles y los auditores universitarios ayudan a fomentar la transparencia de la gestión pública. La vigilancia de los bienes y recursos públicos también es tarea de las comunidades. Contraloría General de Antioquia. Juntos por la transparencia de lo público. Contraloría General de Antioquia. A propósito de la Contraloría General de Antioquia, que viene haciendo un muy buen papel desenmascarando muchos procesos jurídicos en la gobernación de Antioquia, yo quiero felicitar la iniciativa de un concejal de la ciudad de Medellín. Él es el doctor John Jaime Moncado Espina, quien me anunciaba el día de ayer que tiene en los próximos meses 3 proyectos de acuerdos municipales bien importantes. Yo no quiero adelantarme porque él me pidió reserva, pero sí quiero que todos los oyentes estén muy pendientes de esos proyectos de acuerdo municipal que van a beneficiar en especial a los motociclistas, a los artistas de Medellín. Y ese proyecto sí lo quiero decir, Jaime Andrés, si usted me lo permite, porque es bien importante. ¿Recuerda usted que en los años 80, inclusive en los 90, cuando había una nueva construcción en Medellín, esta le entregaba a la ciudad una obra de arte? Sí, señor, claro. Entonces, ¿cómo no? Ese proyecto se suspendió porque los constructores demandaron. Sin embargo, es un proyecto de acuerdo que vamos a retomar, en el cual los constructores tienen que hacer una obra de arte o regalarle una obra de arte a la ciudad. Y para eso hay un equipo veedor, un equipo curador encargado para avalar si la obra de arte va o no va, porque tampoco se trata de cualquier mamarracho. Eso de proyecto se va a retomar y es una iniciativa del concejal del Partido Conservador, John Jaime Moncada Ospina. Y usted que menciona al edil, que sea también la oportunidad para desearle un feliz día a todos los concejales de Antioquia, de Medellín y de Colombia, que ayer festejaron el Día del Concejal, que son estas personas bien importantes para el desarrollo de las municipalidades de Santiago, porque bien sabemos que son los que se encargan de ejercer el control político en las ciudades. Lo que pasa es que muchas veces ese control político no se da, y es lo que acabamos de ver pues con la negociación fatal que se acaba de desarrollar entre UNE y Millicom, donde con el aval del Consejo de Medellín pues se dio pie para que se negociaran esta fusión bien multimillonaria y bien significativa para las arcas del municipio. Todavía no se sabe qué va a pasar, hay voces encontradas, quienes defienden el proyecto, quienes lo rechazan. El caso es que ya las cartas están sobre la mesa. UNE y Millicom trabajarán juntos de la mano para convertirse en el segundo operador más importante del país en telecomunicaciones. Ya las cartas están echadas, como dice el dicho popular. Esperemos que para UNE, para nosotros como usuarios de esa empresa de telecomunicación, vengan cosas buenas. Yo fui un opositor acérrimo, hice un programa hace 15 días en el cual fui crítico, vehemente, en contra de esta fusión que a mi parecer no le va a traer beneficios a la ciudad, no porque busque un socio privado, todo lo contrario, sino porque ese socio privado ya estaba escogido y no hubo la oportunidad para que empresas a nivel mundial de mucho más renombre, con mucha más capacidad financiera, fueran las aliadas de UNE Telecomunicaciones. Pero no hablemos más del tema, que ya le hemos dado mucho rastrillo al tema de UNE Telecomunicaciones. ¿Qué nos propone usted, Jaime Andrés? Usted ha escuchado, y ustedes, señores y señoras oyentes, el informe Medellín, ¿cómo vamos? Claro, ese informe de Medellín, ¿cómo vamos?, se hace año a año y evalúa todas las acciones de gobierno de los diferentes municipios, y no solamente Medellín, ¿cómo vamos? Existe Cali, ¿cómo vamos? Existe Bogotá, ¿cómo vamos? En las principales ciudades del país, y no solamente las acciones de gobierno, sino de los encargados de las carteras de desarrollo, de gobierno, de distintas municipalidades. O sea que es algo que todos los políticos están muy atentos. Cuéntenos entonces cuál fue ese avance de Medellín, cómo vamos este año. Bien importante lo que se plantea en esta investigación. Aunque Medellín había avanzado en muchos aspectos, la desigualdad social sigue siendo su principal problema. Así se desprende se desprende del informe de calidad de vida Medellín 2012 que presentó el programa Medellín, ¿cómo vamos?, que es una iniciativa privada que monitorea el desarrollo de la ciudad. Ese balance fue presentado ayer en la Cámara de Comercio, donde se destacó también la reducción del índice de la tasa de homicidios de una urbe como Medellín, que ha venido en franca reducción de esas tasas de criminalidad. Pero recordemos pues que el tema de cifras es algo muy subjetivo, porque cuando reducen los homicidios en la ciudad, está bien que se deba también en parte al trabajo conjunto de la institucionalidad, pero muchas veces se debe también a las reorganizaciones de las bandas criminales en su accionar en los barrios de la ciudad. Y ese Medellín, ¿cómo vamos?, estoy completamente seguro que tiene que hablar del tema del empleo. Y para ese tema del empleo yo le quiero dar una noticia. Estaba en el Centro Administrativo Municipal el día martes, o sea, la Alpujarra, para los que la conocemos así se llama, la Alpujarra, en la Alcaldía de Medellín. Centro Administrativo Municipal, el CAM. Y se desarrolló la primera reunión del Consejo de Políticas Públicas para el Empleo, liderado por el concejal Santiago Manuel Martínez y el concejal John Jaime Moncada, en compañía de los principales dirigentes gremiales como Acopi, entre otros. Y entonces lo que se está buscando con este Consejo Municipal es que tanto el sector público, en cabeza del alcalde de la ciudad, en cabeza del secretario de Desarrollo, busquen unas políticas claras de desarrollo y generación de empleo masivo, no que cada quien busque por su lado cómo generar empleo, porque sin lugar a dudas, como lo mencionaba el concejal del partido de la U, Santiago Manuel Martínez, en ese consejo al cual tuve la oportunidad de asistir, los dos índices que más sufre la gente o que más adolece son el desempleo y la seguridad. Siempre están en primer lugar el desempleo y la seguridad. Ojalá que haya desarrollo en tema de empleo, porque tenemos que mostrarnos fuertes en lo que sabemos hacer. Si somos fuertes en el textil, pues pongámonos fuertes en ese tema. Mire, Santiago, permítame, lo interrumpo, porque este análisis también arroja un resultado interesante, y es el trabajo que hay que hacer en el tema de educación. Esta semana tuvimos un personaje bien importante visitando la ciudad, hablando del tema educativo. Se trata de mi vecino de columna en el periódico El Colombiano, Andrés Oppenheimer, quien dio una ponencia magistral sobre hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas de la educación en Colombia, y puso como modelo para de no repetirse el modelo venezolano de la educación. No, y llama la atención que Hugo Chávez, a 2 meses de haber fallecido, ya se esté dando en todos los colegios públicos y privados de Venezuela como una ley, ya una cátedra de chavismo. Entonces le preguntan a los niños de 7 y 8 años dónde murió Hugo Chávez, cuántos hijos tuvo Hugo Chávez, cuánto duró el primer mandato de Hugo Chávez, cuál fue el primer golpe de Estado contra Hugo Chávez. Entonces ya lo quieren volver un héroe nacional, y no crea, porque impartir esa educación va creando en las personas un nacionalismo. Ese nacionalismo se representa en el movimiento revolucionario bolivariano, que va en decadencia. Pero no hablemos de ese tema, porque aquí no hablemos más de ese tema. Vamos a una nueva pauta comercial, mi amigo Julián Caldas, en el máster, y ya regresamos con esto que se llama La Lupa, Fábrica de Opinión Independiente. La pedagogía de la transparencia de lo público ayuda a mejorar la gestión de los municipios y las entidades públicas. Control fiscal con participación ciudadana es el camino para lograr la excelencia administrativa. Contraloría General de Antioquia. Juntos por la transparencia de lo público. Contraloría General de Antioquia. Juntos por la transparencia de lo público. Asimismo, damos las gracias al Casino Platinum Club, en la carrera 80, entre calles 33 y 35. Lo mejor en diversión, las mejores máquinas, las que más pagan, sin lugar a dudas, están en el Casino Platinum Club. Vaya, visite, conozca, entreténgase un rato, y por qué no, puede salir con un buen botín para este fin de semana. Los invitamos para que nos visiten en nuestras cuentas en redes sociales. Hablo por mí. Me pueden seguir en Twitter como @SantiMaradona, con I de iglesia, con I latina, @SantiMaradona. Pueden visitar mi página web, www.santiagojaramillo.net, www.santiagojaramillo.net. Jaime Andrés Jaramillo, me pueden seguir a través de www.ojoenlupa.com. Esa es mi columna La Lupa, y encontrarán todas las columnas que he escrito de manera ininterrumpida desde hace más de 3 años. Me pueden seguir a través de Twitter, a través de @OjoEnLupa, y en Facebook me pueden encontrar como Ojo en Lupa o Jaime Andrés Jaramillo. Bueno, pero entonces entremos en materia. Pongámosle salsita a esto, Julián. No hay ningún problema, porque sin lugar a dudas el invitado del mes, diría yo, en Medellín es el maestro panameño Rubén Blades, que se desempeña no solamente como artista, sino como político, sino como actor. Es un tipo que sin lugar a dudas es de los principales líderes de la región. Hablo de toda Latinoamérica. Rubén Blades, panameño. Maestra vida. La canción que escuchan ustedes de fondo sin duda será una de las más importantes de la noche, y en una entrevista que el panameño realizó ayer en el periódico El Colombiano afirma que canciones como Maestra Vida son las que él piensa que calan en los corazones de las personas, sobre todo en ciudades como Medellín, que tienen en común con otras ciudades de Latinoamérica tener la misma problemática social. Este señor es un conocedor de la problemática social, recordemos que es abogado, actor, político, pero es sin duda un gran músico. Esperamos que nos deleite con toda su música y toda su experiencia esta noche en el Atanasio Girardot, donde se esperan 22.000 personas. Hacemos el llamado también para que quienes asistan lleven impermeable o lleven algo para abrigarse, porque están haciendo noches de lluvia, pero sobre todo hacemos el llamado para el buen comportamiento de las personas, que los conciertos no sean sinónimos de escenarios de vicio, ni de peleas, ni de riñas, como se han convertido algunas de estas celebraciones en la ciudad. Es triste ver cómo los conciertos se utilizan para ir a degradarse socialmente. Santiago, lo que esperamos hoy es una fiesta por la vida, una fiesta para recordar a las víctimas, a las desapariciones, como dice la canción de Rubén Blades, a todas estas personas que ya no están con nosotros y que un día se fueron para no volver jamás, producto de esta guerra sin sentido, producto de no entendernos, de no conocernos también, Santiago, y esto es la reflexión a la que nos quiere invitar el maestro poeta de la salsa, Rubén Blades, que estará con nosotros en la noche de hoy, cantando canciones como Desapariciones, El Padre Antonio y El Monaguillo Andrés, Te Están Buscando, Maestra Vida, La Canción del Final del Mundo, La Canción del Final del Mundo, y otras tantas que tiene en su palmarés musical el artista panameño, político, actor. Este señor es más polifacético que quién sabe qué. Esperamos pues a todas las personas que consiguieron gratuitamente su boleta a través de la distribución que hicieron las dependencias de la alcaldía, que asistan con bastante alegría y dispuestos a pasar una noche en paz. Se quedó usted cortico. Es comparable con quién sabe qué, sí. Quién sabe qué, porque es que comparar a Rubén Blades es bien difícil. Y dice la columna en la Metro del Colombiano: Blades canta de su maestra, la vida. Es la maestra de todos. Y Rubén Blades es un artista polifacético, como usted bien lo decía. No es actor precisamente de Pasión de Gavilanes. Ojo, Rubén Blades actúa en las principales películas de Hollywood. No solamente eso, sino que es un principal dirigente en la política panameña, ha aspirado a la presidencia, pero no lo ha conseguido. Rubén Blades, hoy, concierto gratuito, cerrando Mayo por la Vida, que encabeza Juan Fernando Mosquera, hermano del exdirector de Telemedellín. Hombre, muy bueno que le apuesten a la vida y que hagan este tipo de conciertos, okay, de manera gratuita. No se supo oficialmente por los medios de comunicación cuánto le valió al alcalde traer a Rubén Blades la lupa. Sí tuvo información a la suma que ha pagado la alcaldía para traer al panameño a la ciudad de Medellín. ¿Cuánto valió? 600 millones de pesos. Hombre, bien, barato. Bien. No, es que nosotros aquí... Es que no vamos a traer precisamente a las hermanitas Calle, es que trajimos a Rubén Blades y de manera gratuita. Yo aplaudo lo que hizo el alcalde de la ciudad de Medellín. Muy bueno que haya traído a Rubén Blades y que le regale este tipo de artistas, este tipo de conciertos a la ciudad. ¿Por qué vamos a criticar si valió 600 millones? Hoy todos a disfrutar del maestro Rubén Blades, y si usted no puede ir, pues escúchelo de manera juiciosa en su casa, baje por internet, escúchelo por YouTube, diviértase en paz, celebremos un día del año en paz, desahoguémonos de toda la rutina que nos trae esa maestra vida y aprendamos bastante de personas como Rubén Blades, quien habla en el periódico El Colombiano que su abuela fue maestra. Dice él: Emma nació cuando Panamá era un departamento de Colombia. Recuerden ustedes eso, Colombia era dueño de Panamá, hay épocas aquellas, pero bueno. Su papá, Rafael Aispiru, fue general y gobernador de la ciudad de Panamá. era muy voluntariosa, se casó 2 veces, se divorció 2 veces, en una época donde divorciarse una mujer era una catástrofe social. Maestra Vida, Rubén Blades, hoy a las 7 de la noche, boletas gratis, ya se repartieron en toda la ciudad. Para usted que, como yo, no tuvo la oportunidad de acceder a las boletas, pues le tocará conformarse escuchando las canciones en un viejo CD. De manera pues que la cita es esta noche en el Atanasio Girardot con el poeta de la salsa, Rubén Blades, donde tendrá la oportunidad las personas que lleguen al Atanasio Girardot de reflexionar con esas letras maravillosas que propone el artista, pero sobre todo que ojalá esas letras se lleven a las acciones diarias, Santiago, porque de nada sirve pues uno sentirse muy reconfortado por las letras de este autor si seguimos en la misma dinámica del egoísmo, de la violencia, de la prepotencia, y el ejemplo empieza por casa. Maestra Vida, y Maestra Vida para los funcionarios públicos que desean aspirar a la presidencia de la República. Hasta ayer tuvieron plazo para renunciar, ya se viene es un cambio la de carrera tema. drástico, así como debe ser. Pero es un tema importante lo que usted está haciendo referencia, y es que hoy se acaba el plazo para que los funcionarios públicos que tenían aspiraciones presidenciales lo pudieran hacer. Bueno, entonces recordemos, renunció Germán Vargas Lleras al Ministerio de Vivienda y Desarrollo. Es el plan B del presidente Juan Manuel Santos en caso de que éste decida no aspirar, porque ellos se van a dar un plazo hasta el mes de diciembre. Porque el presidente de la República en ejercicio tiene plazo para renunciar hasta diciembre. Si las encuestas no lo siguen favoreciendo y obviamente si el proceso de paz no avanza como hasta el momento ha sucedido, Juan Manuel Santos se espera que no aspire y que le dé esa posibilidad a Germán Vargas Lleras. Porque recuerde la declaración que dio el ministro Carrillo. Dijo, si en diciembre no hay avances, no seguimos con el proceso de paz. Ya estamos terminando La Lupa, Fábrica de Opinión Independiente, un programa que se nos fue rapidito, conversando con ustedes a través de los 1470 AM, Sistema Sonoro Todelar en La Popular. Y una última perlita, Jaime Andrés, para que se despida. Hombre, de resaltar el paro de esta semana, todos los días son días de paro, este país es el día de los paros, pero ¿cómo le parece este paro tan particular? El paro de medicina legal, o sea que si uno se muere no hay quien lo recoja, no, que nadie se muera este fin de semana, por Dios, que no hay quien recoja a los muertos de Medellín. Increíble. A los asesinos, a los que les gusta obturar gatillos, no lo hagan, hombre, que queda un reguero de cuerpos ahí, no hay quien lo recoja esta semana. No hay derecho. Colombia, tierra querida, esto solamente pasa en este país que tanto amamos y que tenemos por fortuna vivir en él. Esto fue La Lupa, Fábrica de Opinión Independiente. Síganos cada 8 días, todos los sábados desde las 9:30 en La Popular de Todelar, 1470 AM. Mi nombre es Santiago Jaramillo y en compañía de Jaime Andrés Jaramillo lo seguiremos acompañando. Dios los bendiga, feliz fin de semana, Maestra Vida, cámara. Esta es una emisora Todelar desde Medellín. Radio Popular, 1470 AM, HJII. Todelar está en Medellín. Todelar está en todas partes.